Saludos, saludos a Antequera. Buenas tardes, ya estamos a jueves. Estamos a jueves 22 de abril de 2009. Hoy vamos a tratar algunos temitas relacionados con el mundo del golf, esa especialidad deportiva que va a tomar mucho protagonismo en nuestra ciudad. Ayer se presentó el Campeonato de España, vamos a tener el Campeonato del Mundo y este fin de semana pueden ustedes acercarse ya a las instalaciones del Hotel Antequera Golf, donde se va a celebrar a beneficio de UNICEF uno de esos torneos, ya el quinto que se celebra Ciudad de Antequera en las instalaciones del Hotel Antequera Golf. Hablaremos de golf, eso sí, también de fútbol y de balonmano. Comenzamos Antequera Sud edición de jueves. Pues como les decimos, va a tratar, va a versar mucho de los contenidos de este programa sobre el golf. Se va a celebrar el quinto torneo Ciudad de Antequera mañana, viernes 23 y sábado 24, a beneficio de UNICEF. Les vamos a dar los datos. Y tenemos que estar atentos porque los juveniles de nuestro balonmano, del balonmano Tequera 2010, buscan en Melilla el pase a la fase final del Campeonato de España. Y lo adelantábamos en nuestra retransmisión que les hacíamos en directo desde el Palacio de los Deportes de La Rioja, en ese partido Naturjao La Rioja balonmano Tequera 2010, que ya hay convocatoria para la Asamblea General y será el próximo 1 de mayo. El próximo 1 de mayo, coincidiendo en el día con el partido Antequera 2010 CAI Balonmano Aragón, que va a ofrecer en directo Sport Manía. Y vamos a establecer comunicación, vamos a charlar un poquito con nuestro amigo, el concejal de Deportes, Vivienda y Juventud de nuestro ayuntamiento, don Manuel Chicón Porras, que nos va a decir cómo fue esa presentación del Campeonato de España Universitario de Golf. Vamos a hablar del Campeonato del Mundo y también un poquito de ese centro de alto rendimiento de atletismo. Vamos a ver cómo están rindiendo las obras de esa instalación de nuestra ciudad. Nos va a decir que no se van a mover las fechas de inauguración. Lo más tardas para noviembre vamos a tener en funcionamiento esa instalación de élite en nuestra Antequera. El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. Y yo se lo he puesto en alguna ocasión, oferta de trabajo. Ahora que estamos en estos momentos de crisis, ahora que usted, si usted, por casualidad, como muchos otros españoles, no tiene trabajo remunerado, escuche esto, quizá le interese. Oferta de empleo, empresa de ámbito nacional con sucursal en Sevilla y Córdoba dedicada al sector servicios. Desea incorporar comerciales en las localidades de Sierra de Yeguas, Alameda, Fuente de Piedra, Mollina, Humilladero, Campillos y Antequera. Los candidatos deben residir en esta localidad. Se ofrece formación permanente a cargo de la empresa, incorporación importante red comercial, productos de primera línea en el mercado, sueldo fijo por objetivo, más comisiones. Requisitos mínimos: tener una edad comprendida entre los 22 y los 45 años, vehículo propio, buena presencia, dedicación exclusiva, ser una persona dinámica y no es necesaria experiencia. Interesados, ponerse en contacto con Javier Limón en el teléfono 657-868548 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Si no han cogido el teléfono, no se preocupen que le voy a poner esta cuñita de oferta de trabajo, que creo yo que interesa a muchísima gente, a mí no, porque a mí ya el trabajo me sale por la oreja prácticamente, pero que sí sé yo que le va a interesar a mucha gente que está atravesando la crisis, que está saliendo momentos delicados en cuestiones económicas, se la voy a poner otra vez. Vamos ya con lo que les comentaba y vamos a empezar por hacerles saber ese campeonato de golf, ese torneo Ciudad de Antequera en su quinta edición ya, que se va a celebrar en nuestra ciudad durante los días 23 y 24 de abril, o lo que es lo mismo, durante mañana viernes y pasado mañana sábado. Se va a celebrar en las instalaciones del Hotel Antequera Golf. El precio del torneo tiene para los socios un precio de 60 euros y para los no socios un precio de 10 euritos más, lo que es lo mismo, 70 euros. Habrá premios, el premio Scrat para las categorías masculinas y de damas, que así es como se le llama la categoría femenina en el deporte del golf. Va a haber también un premio para la bola más cercana en el hoyo 18 y el premio para el drive más largo, en categorías evidentemente masculinas y damas. Nos vamos a acercar hasta allí, nos vamos a acercar el sábado, la última jornada. Recuerden que comienza, la primera jornada será mañana viernes, pero Tele Antequera va a estar en ese quinto torneo Ciudad de Antequera, cogiendo un poquito pues cómo vamos a abordar la modalidad disciplinaria del golf, porque vamos a tener en nuestra ciudad, pues fíjense, campeonato de España, campeonato del mundo, y tenemos que estar muy atentos para ver cómo se puede acercar la televisión y la radio al mundo del golf. Y sobre esto, sobre el mundo del golf, vamos a tratar con el concejal de deportes, Manolo Chicón, que nos va a comentar esa presentación que se hacía en las instalaciones de la Universidad de Málaga, que era con su rectora, doña Adelaida de la Calle, al frente. Nuestro concejal Manolo Chicón estuvo allí en esa presentación. Vamos ya con una entrevista extensa que le vamos a hacer a nuestro concejal, hablando sobre todo de golf, pero también del Centro de Alto Rendimiento de Atletismo, que ya está casi a punto. Tres ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramor resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues seguimos aquí en Antequera Suda y, como les anunciaba en el comienzo y la introducción de este programa, estamos ya al habla, en comunicación, con el máximo rector del deporte en nuestra ciudad. A nivel municipal, el concejal de Deportes, Vivienda y Juventud, don Manuel Chicón Porras. Amigo concejal, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ayer se presentó uno de los entremeses. Yo le decía ayer a todos nuestros radioyentes que uno de los entremeses, de los primeros platos del plato fuerte, que será el campeonato de golf universitario del mundo. Ayer se presentaba el de España, ¿no? Sí, bueno, ayer tuvimos en el rectorado de la Universidad de Málaga, tuvimos la oportunidad de presentar conjuntamente con las entidades colaboradoras y que han hecho posible de que se pueda realizar este torneo, y sobre todo con la Universidad de Málaga, con la presencia de su rectora, que además es una institución que es amiga y es hermana, porque nos unen no solamente temas formativos y educativos, sino que el tema deportivo es un elemento muy importante en la relación que mantenemos, porque tenemos que recordar que, aparte del UMA Antequera, el equipo de división de plata de fútbol sala, pues tenemos este tipo de actividades que están complementando un poco un año que es muy importante para nosotros, que es el año del centenario, con estas actividades deportivas que tanto cada gol están dando. Y en este sentido, el golf, pues la verdad es que está tomando un protagonismo muy importante, tanto con el Campeonato de España de Universitario de Golf, que es el preludio, que es la prueba de fuego para tener ya en junio pues la prueba más importante, que es el Campeonato del Mundo Universitario de Golf. Bueno, y también que se va a celebrar el tercero, si no me equivoco, la tercera edición del torneo Antequera de Golf, también en las mismas instalaciones de los del Antequera Golf, que serán, como tú bien dices, Manolo, pues los dos platos primero para disfrutar de ese plato especial que se va a convertir en el mes de junio en el Campeonato del Mundo de Golf. ¿Cómo fue esa presentación? ¿A quién vamos a tener aquí en este Campeonato de España de Golf? Pues mira, vamos a tener, ya sabéis que en los campeonatos universitarios prácticamente las personas que vienen son profesionales, es decir, de dedicarse profesionalmente a jugar al golf. Vamos a tener a las principales figuras del golf universitario en nuestro país. Estamos hablando de las próximas figuras de ese deporte en nuestro país, pues estarán en Antequera desde el 26 al 29. Y además, con un aliciente más, porque este torneo es clasificatorio para el Campeonato del Mundo Universitario, a celebrar en junio, y entonces pues eso hace que todavía la intensidad del juego sea mucho más más importante, y además la emoción, pues que seguro que va a estar asegurada. Vamos a contar con cerca de 90 participantes entre masculinos y femeninos, y como os decía, pues con ese aliciente importante, ¿no?, de que aquellos que se clasifiquen al final puedan en el campeonato. Ya el año pasado tuvimos la suerte de que los ganadores de España fueron más aéreos. Te perdemos un poquito, Manolo, te perdemos un poquito. Si cambias un poquito de ubicación ahí en la misma habitación, será mejor la cobertura. Sí, me escuchas mejor ahora. Ahora un poquito mejor. Sí, que bueno, que como decía, los ganadores son el representante de la Universidad de Málaga, y esperemos que este año pues se repita también el buen éxito que la Universidad de Málaga está teniendo, y que el campo de Antequera Golf pues siga siendo el imán para que se den esos buenos resultados. Efectivamente, y comentábamos también, bueno, pues con gente amiga del mundo del fútbol, que donde se ve quizás mejor el fútbol es en los campeonatos de las jóvenes promesas, le hace los campeonatos sub-16, sub-19, y ahora en los universitarios, también con gente que ama ese deporte del golf, dicen que es donde se puede ver el mejor golf del mundo, son en los campeonatos universitarios, ¿eh? Sí, porque además la presión es diferente, no tienen la misma presión que pueden tener los profesionales, les arriesgan más. Uh-huh. Y además le dan ese toque de un poco de frescura, digámoslo así, ¿no? También, ¿no? Ese toque de frescura que a los profesionales eso les falta. Uh-huh. Y yo creo que estos chavales, si quisieran ser profesionales ahora mismo, lo podrían ser, porque estamos hablando de handicap muy bajo. Uh-huh. Handicap tremendamente bajo, y que además es un campo como este, que es un campo difícil y es bonito, pero tiene algo pesado. Bueno, ¿y cuántos países ya tenemos constancia de que van a estar representados en nuestra Antequera en el mes de junio en ese campeonato mundial? Pues mira, ahora mismo tenemos confirmados 22 países. Madre mía. Y entre esos 22 países podemos atender a las principales potencias del golf mundial. Estamos hablando de Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia. Vamos a tener los principales países aquí en Antequera desde el 7 de junio al 11. Uh-huh. Y yo creo que vamos a disfrutar de algo interesante, que también va a ser la gente tenga tiempo a ese deporte y que empiecen a practicarlo. Bueno, pues otra prueba de fuego, sin duda, después de albergar, de servir de anfitrión a esa Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano, que tan buen regusto nos ha dejado, otra prueba de fuego a nivel organizativo. Antequera se está convirtiendo ya en punto de referencia a nivel nacional, y fíjate, ya internacional, para celebrar grandes eventos, ¿eh? Nosotros desde el principio, una de las cuestiones que planteábamos como fundamental para el deporte de nuestra ciudad es que Antequera se pudiera articular como la capital del centro del deporte andaluz, ¿no? Uh-huh. Es decir, por nuestra centralidad y por el potencial que tenemos y por las actividades y competiciones que se desarrollan, pues tenemos la suerte de que hay muchísimas federaciones, muchísimas asociaciones y muchísimos colectivos que vienen a Antequera a ofrecernos la posibilidad de desarrollar campeonatos, incluso la posibilidad de que se puedan hacer aquí diferentes temas con estas federaciones. Y eso, pues, al final nos sitúa en esa posición de para poder optar a eso, ¿no? A que Antequera pues sea considerada como el centro del deporte de nuestra región, y además con estos eventos que estamos teniendo de carácter ya super regional, pues yo creo que hace que ya todo el mundo, pues, cuando tú también conocer no sé qué es como deporte, pues estamos a la cabeza de lo que se está realizando ahora mismo a nivel regional y en algunos casos a nivel nacional. En ciudades de nuestro mismo rango. Ajá, pues una última. El sonido, si te puede mover un poquito, pues seguro será un poquito mejor. Esto de las tecnologías. Una última, concejal de deportes, ¿cómo va ese centro? Aprovechando la palabra que usted ha dicho de centro, pues de Andalucía prácticamente, hablando geográficamente, ¿cómo va ese centro de tecnificación de atletismo? ¿Cuándo vamos a poder verlo interiormente? Pues mira, va genial. La verdad es que hoy mismo lo he vuelto a visitar, porque ya las mejoras son constantes, se está ya procediendo a la instalación de los hidráulicos que van a ser los que van a poder levantar y bajar los pedales en la pista de atletismo. Y yo creo que de aquí a muy poquito se termina esa obra y ya empezará lo que es el revestimiento de la pista Mondo, y nosotros calculamos que para final de mayo, que en mayo tendremos terminado lo que es en sí la obra, pero luego ya llega un periodo en el que habrá que hacer diferentes pruebas, ¿no?, para ver un poco la obra, el tema de la maquinaria, el tema de luces, y la idea es que para mismo septiembre, octubre, dependiendo de cómo vayan las pruebas, se pueda entonces inaugurar, no cambiamos la fecha, no hay por qué retrasar en el tiempo esa fecha, ¿no? En un principio vamos a terminar ahora mismo con lo que es toda la instalación interior, vamos a terminar todo lo que es la obra, pero luego queda también una parte importante que es la organización de la zona, ¿no? Eso es lo que se puede retrasar un poco más, pero estamos seguros que por las noticias que tenemos, que para septiembre, octubre, noviembre, como muy tarde noviembre. Se pueda dar eso con una hueá. Además, hay que tener en cuenta que la temporada de pista cubierta comienza en diciembre, con lo que estaríamos listos para poder albergar algún tipo de competición, que sirva como prueba y que podamos disfrutar de una instalación, y además que todo el mundo pueda verla y que puedan conocer y puedan ver la magnitud de esa instalación. Madre mía, ¿cómo se va a convertir Antequera? Ya hemos dado buena prueba de que somos perfectos anfitriones, de que somos perfectos organizadores de grandes eventos deportivos, y ahora vamos a contar con una instalación de élite. Fíjense, será la tercera de España de esa categoría. Manolo Chicón, concejal de Deporte, Vivienda y Juventud, muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que te toca de esa Copa del Rey, aunque ya te lo hemos dado, pero aquí lo volvemos a repetir. No queremos que eso se quede en el olvido. Y vamos por esos campeonatos de España y del mundo de golf, que también van a llevar el nombre de Antequera a todas las partes de nuestro orbe. Un abrazo, concejal. Buenas tardes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Pues ahí hemos tenido, señores, la entrevista que le cogíamos esta mañana. Ustedes perdonen por ese sonido. Le decíamos al concejal que se moviera un poquito para que la recepción, la cobertura, fuese mejor, con la calidad que ustedes se merecen. Pero también creo yo que se merecía el concejal de deporte estar aquí porque se presentaba ese campeonato de España y estamos a las puertas de celebrar el campeonato del mundo universitario de golf. Vamos con otros temitas. Antes de comentarles una cosita que yo les he adelantado ya en nuestro informativo de Radio Torcal, que dirige nuestra compañera María Rosales, que dicen que el fútbol se va a acabar, que dicen que el balonmano se va a acabar. También dicen que en 2012 se va a acabar el mundo, y eso no va a ser así. To the top, well, Pitt got it locked from Goose to the locks. R.I.P. a big in Parker that he's not. Visita nuestra web radiotorcal.com. Ahí está, en nuestra web pueden seguir también las retransmisiones de esta casa, en directo que les hacemos de todos los partidos del balonmano, tanto en casa como fuera, y también del fútbol, sobre todo los del fútbol en casa, y algunos fuera, que también estuvimos en Loja. Antes de ir con lo que yo les quiero contar de eso de que va a desaparecer el fútbol y el balonmano, no les hagan caso a quien diga eso, porque eso no va a ser así. Tenemos que ir con los juveniles del balonmano, porque estos chicos van a buscar en Melilla el pase a la fase final del Campeonato de España. El Antequera 2010 de categoría juvenil afronta este próximo viernes en Melilla, lo que es lo mismo mañana, la fase del sector del Campeonato de España junto a los representantes de Ceuta, Canarias y el conjunto anfitrión, los melillenses, los melilleros. El vencedor se garantizará una plaza en la fase final del campeonato, que los 8 mejores equipos de España disputarán en una sede todavía por determinar. El próximo viernes 23, mañana, debutarán contra el balonmano Estudiantes de Ceuta a las 5:30 de la tarde. El sábado se medirán al balonmano Somar Canario a partir de las 7:30 de la tarde. Y el domingo jugarán contra el Ciudad de Melilla en la matinal a las 11:30 de la mañana, en la que podría ser la final del evento. El equipo partirá en avión desde Málaga el mismo viernes y regresará el domingo 25 por la tarde. También se conocen los rivales del equipo infantil en el Cadeva, en los campeonatos de deporte base, que se celebrarán en Almuñécar, en Granada, los días 29 y 30 de abril. El vencedor del grupo, formado por TR Construya Lepe, Balonmano Ciudades de Algeciras, Patronato Deportivo Municipal C, Unicaja Almería y Antequera 2010, disputarán la fase final del Campeonato de Andalucía los días 1 y 2 de mayo, además de tener garantizada su participación en el intersector nacional. Para cerrar la información relacionada con los equipos de base, estos son los horarios de los encuentros de la Copa Delegación y de la Liga para el próximo fin de semana. Mañana, viernes 23, en el pabellón Fernando Argüelles, en el mágico pabellón Fernando Argüelles, el equipo Alevín se mide al Málaga Norte a las 5:30 de la tarde. El infantil del Torcal Antequera 2010 juegan ante Puerto Sol a las 7:45 de la tarde, al igual que los cadetes, que comenzarán su encuentro a las 8:15 de la tarde. Para el domingo, los infantiles y los cadetes afrontarán una nueva jornada de Copa, con un doble enfrentamiento en el Colegio Maristas. Ambos partidos comenzarán a las 11:30 de la mañana. El encuentro Analto Marista al Málaga, Torcal Antequera 2010, se disputará en el pabellón del centro escolar y el infantil en una de las pistas exteriores. Eso es con referencia a la base de nuestro balonmano. Fíjense, estamos ya a niveles nacionales disputando el cetro nacional de los mejores de la especialidad, de los mejores del balonmano. Y siguiendo con la información del balonmano, ya se ha convocado la Asamblea General de socios, que no de abonados, aunque los abonados sí que tienen permiso de entrar, pero no tienen voto en esa asamblea. Solamente los socios, los que sean primeramente abonados y luego abonen esos 100 euros que le dan esa calidad de ser socios del Balonmano Antequera 2010, tienen la cita el próximo 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Y les leo la nota que publica en la web oficial del Balonmano Antequera 2010, que es www.balonmanoantequera.com, y dice lo siguiente: el Club Balonmano Antequera celebrará el próximo sábado 1 de mayo su Asamblea General de Socios. La reunión se celebrará en el Hotel Antequera Golf a partir de las 11 de la mañana. Se ha cambiado, normalmente se llevaban a cabo las asambleas en la sala de prensa del pabellón Fernando Argüelles, pero debido a que se prevé masiva asistencia de socios, incluso abonados, pues se ha creído conveniente cambiar el lugar de celebración de la misma, y será en el Hotel Antequera Golf, como les digo, a partir de las 11 de la mañana en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda. Y a ella podrán asistir todos los socios que estén al corriente en el pago de sus cuotas. Yo creo que los abonados también tienen, si no el derecho, también tienen posibilidad de asistencia. Eso sí, con voz, pero sin voto. Entre otros asuntos, el presidente del club informará sobre la actual situación económica. Casi nada al aparato. Los números de este ejercicio, y habrá un espacio para los ruegos y las preguntas. Ahí es donde tiene que tomar protagonismo el socio, el abonado, el aficionado de a pie de nuestro balonmano. La Asamblea General coincidirá con el encuentro que el Antequera 2010 disputará en casa ante el CAI Balonmano Aragón a las 6:30 de la tarde de ese mismo sábado 1 de mayo, y que ofrecerán en directo las cámaras de Sport Manía. Otro partidito televisado, otro partidito con la pista Mondo, la pista esa azul que pudimos ver durante toda la Copa de Su Majestad el Rey. Vamos ya, que les tengo yo que decir que nada de nada, que no desaparece el balonmano, que no desaparece el fútbol, que es cierto que estamos atravesando problemas económicos, que es cierto que la situación no es la más halagüeña, no es la mejor para salir de esto, pero yo les digo que siempre va a existir el fútbol y el balonmano en nuestra ciudad. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Antes de ir con las despedidas, les voy a poner de nuevo la cuñita, una oferta de empleo que le puede venir muy bien a muchas personas. Anoten el teléfono por si quieren tener acceso a esa oferta de empleo. Ahí va. Oferta de empleo, empresa de ámbito nacional con sucursal en Sevilla y Córdoba dedicada al sector servicios. Desea incorporar comerciales en las localidades de Sierra de Yeguas, Alameda, Fuente de Piedra, Mollina, Humilladero, Campillos y Antequera. Los candidatos deben residir en esta localidad. Se ofrece formación permanente a cargo de la empresa, incorporación importante red comercial, productos de primera línea en el mercado, sueldo fijo por objetivo más comisiones. Requisitos mínimos: tener una edad comprendida entre los 22 y los 45 años, vehículo propio, buena presencia, dedicación exclusiva, ser una persona dinámica y no es necesaria experiencia. Interesados, ponerse en contacto con Javier Limón en el teléfono 657-868548 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, señores, pues ya vamos a finalizar esta edición de Antequera Suda y les digo que no va a desaparecer el fútbol, que no va a desaparecer el balonmano. En el fútbol, el amigo José Luis Morillo todavía tiene 2 años de mandato. Se celebraron elecciones a la presidencia y junta directiva hace 2 años, y todavía tiene mandato en vigor. Y el presidente del Balonmano Antequera 2010, Juan Carlos Jiménez, que todavía tiene que agotar ese mandato del cual está disfrutando ahora mismo, eso del disfrutar siempre, entre comillas, y ninguno de los dos va a abandonar el barco. Me consta que van a seguir al timón de las naves verdiblancas, tanto en el balonmano como en el fútbol. Si bien están haciendo malabarismos, créanme lo que les digo, están haciendo encajes de bolillos, tanto en el fútbol como en el balonmano, para que la próxima temporada se pueda seguir viendo pues esas dos disciplinas deportivas con el mayor nivel posible. Pero no es fácil, no es fácil. En el fútbol sello ya de buena tinta que ya hay algunos contactos, incluso hay casi 2 fichajes hechos, uno por el extremo izquierdo y otro por el extremo derecho. En el balonmano está la cosa un poquito más atrasadita porque hay pagos pendientes y evidentemente los jugadores que están ahora mismo en la primera plantilla tienen que ver cómo sus cuentas crecen con los débitos que se les deben para sentarse a hablar de la próxima temporada. Pero créanme que no va a desaparecer el fútbol, que no va a desaparecer el balonmano, y ahora es el momento de achuchar entre todos, de remar en la misma dirección. Y yo sé que durante esta semanita, hasta el próximo día 1 de mayo, que volverá el balonmano Antequera a la cancha, va a haber mucho tiempo de dimes, de diretes, de críticas y de cosas que no hacen nada más que hacer daño a nuestro balonmano. Ahora lo que hay que hacer es apoyar a ese club. Hay que ir a la asamblea, eso sí, hay que ir a la asamblea, hay que preguntarle al presidente cómo está la situación económica del club, y una vez sabida, porque ¿cómo yo voy a ayudarte a ti si no sé lo que te hace falta, hombre? Dime primero lo que te hace falta y luego intentaremos entre todos apoyar a nuestro balonmano. Como siempre les digo, hasta aquí ha llegado esta edición de jueves de Antequera Suda. El tiempo de deporte de Radio Torcal da fin, llega a su punto final porque nos acercamos muy, muy, muy peligrosamente a las 9 de la noche. Pues ya saben, sean muy, muy, muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada. ¡Y que les aproveche!